Mariel Fornoni es socia directora de Management and Fit. Saben que ya han comenzado las mediciones, no sé si Management and Fit las tiene ya, pero no en la forma de encuestas y con porcentajes y números, pero sí a medir, digamos, cómo han caído las listas, cómo han caído los candidatos, cómo han caído los nombres. Y vamos a conversar un rato con Mariel para ver cómo, qué percepción están midiendo ellos. Mariel, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Bien, bueno. Sí, empezamos a... La verdad, bueno, no tenemos números recién. La verdad, estamos esperando que pase esta semana también un poco para que la gente... Claro, para que decante un poco. No, para que decante un poco, porque por ahí uno está muy en estos temas y entonces está muy informado, y la verdad que la mayoría de la gente no lo hace, con lo cual saber quiénes son los candidatos y demás es muy pronto para empezar a medirlo. Empezamos a medir recién el fin de semana, supongo que para la otra semana vamos a tener algún resultado. En términos de lo que sucedió con las listas, bueno, tal vez sorprendió, más allá de que se hablaba del tema, el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. En general se apostaba que iba a ser Cristina Kirchner la candidata, producto de que era la que mejor medía. Uh-huh. Insaurralde es un dirigente que tiene en la provincia de Buenos Aires un 55% de gente que no lo conoce, y un 15% que conoce el nombre, le suena el nombre, pero que no puede decir nada de él, con lo cual es casi un 70% de la gente. Uh-huh. Tiene un nivel de desconocimiento muy alto, y uno apostaba que podía ser Alicia Kirchner la candidata. Bueno, eso fue en parte una sorpresa, y por otra parte, bueno, la confirmación, que ya los últimos días uno suponía, ¿no?, de la lista de Sergio Massa, que más allá de que uno no supiera cómo iba a estar conformada, ya se preveía que bueno, que él iba a ser candidato. Uh-huh. Así ¿hay que alguna, Mariel, disculpame, sí, que te interrumpo un minuto, pero ¿hay alguna presunción? Porque hay, digamos, rumores en el cuchicheo periodístico de las razones por las cuales finalmente ni Alicia Kirchner ni Randazzo fueron las personas allí en la lista oficial. Pero ¿ustedes tienen alguna conclusión respecto de por qué ocurrió eso? Finalmente el apellido Kirchner fuera de una lista de candidatos, casi yo diría en 10 años, ¿no? Claro, bueno, me parece que también en parte, ya te digo, Alicia Kirchner era la que mejor medía de los candidatos que habíamos medido, ¿no? Insaurralde, Randazzo, Bernie, ¿no?, y no sé si me olvido algún otro, era la que mejor medía, pero también era muy fuerte exponer al apellido Kirchner. Uh-huh. A una eventual derrota. La posibilidad de poder salir tercero o cuarto, ¿no? Uh-huh. Entonces esta era una situación complicada, poner el apellido en una elección tan importante, la de la provincia de Buenos Aires, que uno sabe que, bueno, que concentra el 40% del padrón electoral, y exponerlo a una derrota que no era como la del 2009, ¿no? Uh-huh. Que podían salir segundos, sino que podía llegar a salir tercero o cuarto. Ahora, entonces, sí, si un Kirchner como Alicia podía salir tercero o cuarto, ¿qué se podrá esperar de un Insaurralde? Con un sí, 70% de desconocimiento, ¿no? O sea, esto que me decís es lo tomo como un avance de una interpretación de lo que puede estar pasando en la medición que den a conocer la semana que viene o dentro de 10 días. Claro, por eso nosotros decimos hay que esperar un poco, porque la verdad, si nosotros hoy salimos a medirlo, seguramente la gente, poca gente conocerá quién es el candidato, y bueno, los resultados pueden no ser los que van a ser más adelante. Yo calculo que la presidenta va a tomar las riendas de la campaña y bueno, y tendrá la difícil tarea de hacerlo conocer en el término del poco tiempo que falta para el 11 de agosto, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, bueno, uno sabe que en el oficialismo también es cierto que muchas veces es decir, pesan menos los candidatos, ¿no? El candidato oficialista, la gente lo vota porque es el oficialista independientemente de quién sea. No tenemos mucha variación. El tema es que tal vez muchos kirchneristas crean que el candidato kirchnerista es Massa. Entonces, en ese caso puede ser que Sergio Massa capte votos también del kirchnerismo y que de alguna manera lo dejen en una peor situación. La verdad, hoy, si yo te tuviera que decir, con el grado de conocimiento que tiene el candidato y demás, corre riesgo de poder estar tercero en en la próxima elección. Pero la verdad que, bueno, es muy pronto saber, porque tampoco sabemos cómo va a reaccionar el electorado que hasta hace poquito, hasta antes de que Massa decidiera ser candidato, decía apoyar a Massa, ¿no? Porque una cosa es un candidato cuando es el candidato pero no se sabe nada, y otra cuando sienta una posición, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al sentar una posición siempre hay algún segmento que pierde. Vamos a ver qué es lo que sucede con Sergio Massa, cuánto puede retener de los votos más oficialistas y cuánto puede retener de los votos más opositores, ¿no? Bueno, esa es la, dicen que en su mente es la gran jugada de él, ¿no? Tratar de buscar de todas partes, no jugarse demasiado en sus respuestas para seguir confundiendo a todo el mundo y obtener los votos de unos que creen que votan a tal corriente votándolo a Massa, y otros que lo votan creyendo que votan a otra corriente votándolo a Massa. Claro, bueno, por eso hay que ver ahora cómo se ordenan las cosas, ¿no? Un poco sabiendo, bueno, cómo es la lista, algunas definiciones que ha dado y demás. Bueno, a ver cuánto retiene de cada uno de los segmentos, porque probablemente haya gente que va a buscar un candidato más opositor, que lo va a encontrar tal vez en la Unión Cívica Radical, bueno, el FAP y la Unión Cívica Radical, ¿no?, que han hecho una unión, o en Francisco de Narváez, o lo van a encontrar en los candidatos más kirchneristas, lo votarán a Insaurralde. Entonces hay que ver cuánto retiene de cada uno yendo por un camino del medio, que parece que es la estrategia que, bueno, que ha decidido seguir Sergio Massa. Para lo próximo que van a medir, ¿tienen pensado preguntar cómo le cae a la gente este abanico de familiares que han aparecido en la lista? Porque el que no es hermano es marido, el que no es marido es esposa, el que no es esposa es cuñado, el que no es cuñado es hijo, están todos. Sí, una... No, la verdad no lo habíamos pensado, pero bueno, lo podemos incorporar. Te doy la idea que le pregunten a la gente qué le parece que las listas se hayan convertido en un abanico de familia. Sí. De todas maneras, te vuelvo a repetir que muchas veces, contrario a lo que uno piensa, porque está todo el tiempo leyendo y escuchando y demás, el común de la gente sabe muy poco, ¿eh? Sabe muy poco de cómo están conformadas las listas, sabe muy poco de muchas cosas, ¿no? No, por eso digo... generales, digo, no sé si todo el mundo estará al tanto. Por eso digo, pero que ustedes ya se lo den en la pregunta como un hecho, digamos. O sea, sí, en las listas hay, no sé, 56 familiares. ¿Eso le parece bien a usted? Creo que nada más que de intendentes hay 8 esposas. Sí. Nada más que de intendentes. Sí, así es. Veremos eso. La verdad que después, bueno, la gente toma decisiones, ¿no? Lo mismo pasó en el 2009, a ver, no es lo mismo, pero en el 2009, cuando se fue con las candidaturas testimoniales, uno decía, bueno, a ver, no es legal, es legal, pero no es ético, ¿no? Y después, más allá de que el oficialismo en ese momento puso, como diríamos, toda la carne al asador, ¿no? Porque en la candidatura testimonial en la provincia estaba Kirchner, estaba Massa, estaba Scioli, estaba Balestrini, y sin embargo, en esa oportunidad ganó de Narváez, que unos meses antes tenía un nivel de desconocimiento altísimo. Entonces, me parece que la gente, cuando ve algo que no le gusta, después, bueno, procede con el voto, ¿no? Decime, Mariel, como para ir redondeando esto, ¿cuándo entonces crees que mira, tienen...? Vamos a tener para la otra semana, o sea, este fin de semana empezamos a medir y para el otro fin de semana tendremos resultados. Sobre todo en esto de la provincia de Buenos Aires, que es como lo más novedoso, ¿no? En términos... Después igual hay muchas cuestiones, tampoco se sabe muy bien si la gente tiene claro cómo tiene que votar en agosto. Hay mucha información falsa dando vuelta, diciendo que uno puede votar en la interna de varios partidos, y la realidad es que algunos tienen interna y otros no. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires uno podría, hay algunos espacios como el espacio de la centroizquierda, donde se definen o dirimen una interna, y otros que van solos. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? ¿Va a ir a votar como si votara en octubre, o va a ir a votar a los espacios que tienen interna? La verdad que muy bien no se sabe, y en este también, como te decía, hay alguna información dando vuelta que dice que uno puede elegir más de un partido. Me parece que viene también un trabajo de mucha enseñanza para la gente, educar en esto de que, en definitiva, son unas internas un poco engañosas, ¿no? Porque sí, sí, porque totalmente engañosas. Totalmente. Salvo acá, ¿no? Entonces, en el espectro de centro-izquierda de la capital, en donde efectivamente se dirimen cuestiones internas. Sí, o por ahí en municipios, pero después fuera de eso, la verdad que es muy... Y que todavía no se sabe, porque todavía hay tiempo de que bajen las listas, con lo cual... me parece que, bueno, eso está bastante complicado y por eso también confunde a la gente. Esta es la primera vez que va a haber paso para una legislativa y, bueno, uno tenía la impresión de que podía llegar a ser distinto y que de alguna manera se iban a dirimir las internas en estas elecciones, y la verdad que no es así. Mariel, bueno, te mando un beso, ha sido muy clarita. Te dejo un saludo nuestro y seguiremos en contacto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gracias por estos minutos aquí en Radio El Mundo.